Muy buenas noches, queridos hermanos. Y realmente qué hermoso es poder alabar y bendecir al Señor con las alabanzas. ¿Cómo prepara nuestro espíritu? Miren, si ahora terminaríamos la reunión, todos nosotros ya estamos satisfechos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿No comparten mi pensamiento? Realmente es maravilloso el poder alabarle al Señor en estos momentos, con tanta profundidad. Todos estos coros e himnos que hemos cantado están basados en las Sagradas Escrituras. Y en esta noche vamos a abrir la Palabra de Dios. Hay algo fundamental. Como iglesia tenemos que leer la Palabra de Dios. Como personas tenemos que escudriñar las Palabras de Dios. ¿Por qué? Dice allí el apóstol, porque ellas te pueden hacer sabio, ¿eh? Y dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Estamos viendo, y ya dentro de dos o tres domingos llegamos ya a la finalización de esta serie de los milagros de Jesús, y hoy estaba revisando en mi agenda que hace ya más de un año que estamos estudiando, queridos hermanos, los milagros del Señor Jesús. Y no es por casualidad que hemos elegido este tema, sino que lo hemos elegido porque para conocer y profundizar lo que es la vida de Cristo Jesús y lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Realmente los que conocemos a Cristo, es un milagro del Señor, que el Señor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y en esta noche te quiere alcanzar a vos. Yo conozco a varios, pero no conozco a todos. Yo conozco que hoy almorzamos todos, ¿no? ¿Almorzamos todos hoy al mediodía? Parece que algunos no. Voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Hoy almorzamos todos al mediodía, Ariel? Bueno, pero yo no puedo saber qué almorzaron cada uno. Uno comió asadito, otro comió un patio, otro comió unos tremendos ravioles, unos ñoquis, bueno. Pero es así, pero el Señor sí te conoce a vos en lo profundo de tu corazón. Y el Señor está escudriñando tu corazón. Y el Señor sabe lo que vas a hablar antes de que la voz sea audible. El Señor ya lo sabe. Maravilloso Dios. Hemos cantado ahí en un coro que nadie es como Él. Y nadie es como Él. No se pregunta que se prendió las luces, no hay problema. Nadie es como Él, hemos cantado. Nadie es como Él. ¿Nadie como Él quién? Nadie es como nuestro Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el verso 22. Evangelio según San Lucas, el verso 22. Verso 47. Leemos la palabra de Dios y dice así el verso 47. Mientras él aún hablaba, el Señor Jesús, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tenemos que entrar en el contexto de lo que esto sucedió. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo pasó la noche orando y le pidió a los discípulos que también lo acompañaran y le pidió a los discípulos que también oraran con él. Él se apartó a un tiro de piedra y los discípulos quedaron un poco más rezagados de él. Cuando el Señor Jesucristo terminó de orar y dice que el Señor Jesucristo oraba más y más intensamente y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando volvió de orar, estaría, no sé, un tiro de piedra, ¿cuánto pueden ser? 20 metros, calculen, 25 metros, vamos a ponerle una medida, 20 metros, 25 metros, un tiro de piedra. Dice que cuando vino los halló durmiendo. Durmiendo. Los halló durmiendo porque estaban, sus ojos, dice que estaban cargados de sueño. Los halló durmiendo. Los discípulos no habían podido acompañarlo al Señor en oración. Pero el Señor ya sabía de antemano todo lo que iba a suceder. El Señor sabía que ya había llegado su hora. Ya estaba próximo a ser entregado en manos de pecadores y de inicuos. Y este milagro fue el último milagro que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en este relato? Son 4 o 5 versículos. ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió? Dice que estaba el Señor Jesucristo hablando a los discípulos y de repente vino una turba. ¿Qué es una turba? ¿Qué es una turba? Busqué ahí en el diccionario y ¿qué es? Una muchedumbre, una importante cantidad de gente, una multitud que está desordenada y confundida. Desordenada y confundida. Eso se le llama turbe. Mucha gente que está desordenada y confundida. ¿Y quién era el que capitaneaba esa turba? ¿Quién era? Judas. Uno de los doces. Y Judas llegó a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios no hace esta referencia puntual de que era una turba que venía y que Judas era, digamos, el que lideraba a esta multitud, a esta turba? Porque las demás gentes no conocían al Señor Jesucristo, no sabía quién era, no lo conocían físicamente. Sabían de él, habían escuchado, che, me parece que hay uno que resucitó a Lázaro, che, me parece que hay uno que convirtió 5 panes y 2 peces y le dio de alimentar a más de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, che, me parece que hay uno que convirtió el agua en vino, che, lo escuchaban, pero no lo conocían físicamente, ni más remotamente lo conocían como su Salvador. Entonces Judas, que conocía los lugares que el Señor Jesucristo visitaba y andaba con su discípulo, porque él era uno de ellos, vino con la turba. Y ustedes saben que fue la traición de Judas. Traicionó a su Señor. Ya estaba escrito que alguien le iba a traicionar. Había uno que le iba a traicionar. Y allí estaba Judas y se le acercó a Jesús. Y le dio un beso al Señor Jesucristo. Y yo busqué en el diccionario también, porque me gusta buscar las palabras en el diccionario, saber de dónde vienen, ¿eh? ¿De dónde viene pared? ¿Quién le inventó? ¿Quién le puso pared a pared? Yo qué sé quién le puso. Y bueno, yo me gusta ir al diccionario, al mataburro, como decimos nosotros, y buscar ahí y escudriñar en el diccionario a ver qué quiere decir beso. Y me sorprendió. Fíjense lo que quiere decir beso. Tocar a alguna persona o cosa con los labios. En señal de amor, amistad o reverencia. Tocar a una persona con los labios en señal de amor o reverencia. Y abajo decía, no como el beso de Judas, con doblez. Fíjense ustedes el diccionario mismo, diccionario común, con doblez. ¿Cuál era la intención de Judas? La intención de Judas era señalar que este, lo había dicho en su palabra, ahí en Mateo 26, 48, dice, al que yo besare, ese es, prendedle. Al que yo besare, ese es, prendedle. Y ahí estaba esa multitud, esa turba confundida, desordenada. Estaba ahí expectante a ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y el Señor Jesucristo le preguntó a Judas, ¿pero cómo has venido con palos a buscar al Señor? Dice el Señor Jesucristo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? Sabiendo lo que había en el corazón de Judas, sabiendo que él en ese momento estaba entregando a Jesucristo, pero ya estaba escrito, ya estaba establecido que este había uno que le iba a entregar. Judas conocía muy bien al Señor Jesucristo, le besó y le entregó. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Vamos a situarnos en la situación, una gran muchedumbre, quizá gritando, desordenada, vociferando, diciendo malas palabras, alborotándose, haciendo mucho ruido, mucho desorden, queriendo atraparlo ya al Señor Jesucristo para llevarlo y crucificarlo. Y del otro lado, ¿quién estaban? Los discípulos. Estaban los discípulos. Fíjense qué contraste que está en esta situación. Qué contraste, estaban los discípulos ahí. Llegó a esa situación, se dio esa circunstancia, en ese momento puntual. Dice, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿heriremos a espada? Esta es nuestra oportunidad, Señor. Tenemos la espada acá. Le empezamos a dar y a dar y a repartir, ¿eh? Total, ya está. Le damos a dos, tres, y los demás se van a ir solos. ¿Heriremos a espada? Fíjense, muchas veces nosotros parecemos a estos discípulos, ¿eh? Cuando nos encontramos en situaciones que son muy difíciles, que no son de nuestro agrado, situaciones que nos confrontan, situaciones que nos ponen a prueba, situaciones muy difíciles, enseguida pensamos, este ya sé lo que le voy a hacer, ¿eh? Este ya va a ver, ya estoy lucubrando acá acerca de lo que le voy a hacer. ¿Heriremos a espada a esto? Querían desenvainar la espada y ya actuar por su propia fuerza. El Señor Jesucristo nunca obró con violencia, ni jamás va a obrar con violencia. Él es un Señor de amor, un Dios de amor, de misericordia, de paz, de bondad. ¿Esperaron la respuesta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién dijo no? Muy bien, no esperaron la respuesta. Le preguntaron al Señor, ¿heriremos a espada, con espada a estos? El Señor no tuvo tiempo de contestar. Y ahí fue Pedro, ¿eh? Pedro desenvainó la espada y ¡zac! ¿Eh? Seguramente que Pedro habrá apuntado a la cabeza, pero le cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. ¿Eh? Se llamaba Malco. No esperaron la respuesta del Señor. Vieron cómo a veces nuestras situaciones de todos los días, vamos a hablar ahora, de situaciones de todos los días, a veces no esperamos la respuesta de Dios. A veces le preguntamos al Señor y estamos esperando la respuesta y actuamos impulsivamente. Pedro era un tipo impulsivo, ¿eh? Era una persona impulsiva, era un pescador. Él sabía muy bien cómo manejarse. ¿Eh? A Pedro no le iba a parar nadie, sino que al contrario. Pedro, él era avasallante. Por eso Pedro, cuando el Señor Jesucristo vino caminando en la barca y todos los demás discípulos dicen, mirá, un fantasma viene ahí. Y el Señor le dijo, no, yo soy, no temáis. ¿Quién fue el que se animó a decirle, si eres el Señor, haz que yo camine sobre las aguas del mar? ¿Se acuerdan quién fue? Pedro, un tipo desafiante, una persona desafiante, avasalladora. Y Pedro obró con el ímpetu natural. Con el ímpetu natural. Le salió lo que tenía dentro. Le salió su viejo hombre. Y desenvainó la espada y accionó contra el siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja directamente. No esperó la respuesta de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a ver entonces en estos versículos 50 y 51 acerca de lo que nos enseña en esta noche. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Basta ya. Y yo me noté acá que vemos en estas palabras la mansedumbre y moderación con que Jesús reaccionó. ¿Fue igual a la reacción de Pedro? Completamente opuesta. ¿Eh? Completamente opuesta. Quizá los discípulos pensaron, o el mismo Pedro pensó, dijo, bueno, ahora el Señor Jesucristo me va a decir, dale Pedro, seguí dándole. ¿Eh? Dale, cortale la otra, cortale la izquierda también. Ya que estás con la espada en la mano, dale. Pero la bondad del Señor Jesucristo, la bondad y su amor, le dijo, basta ya, Pedro, detente acá. Esta es mi hora, Pedro. ha llegado mi hora. Dejad que se cumpla la profecía. Todo lo que está escrito sobre mí se tiene que cumplir inexorablemente. Dice la palabra de Dios que cuando llegó la hora, Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque allí iba a padecer por cada uno de nosotros y allí iba a morir en la cruz. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista personal. Cuando nos encontramos con personas muy difíciles de tratar, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Vieron que hay personas que son muy fáciles de tratar, ¿eh? Conversamos, nos animamos, nos reímos, pero hay personas que son muy difíciles, que te hacen el día imposible, ¿eh? Y yo estoy pensando, digo, bueno, ¿por qué este no le agarrará una angina y se quedará un mes en la cama y no me vendrá a molestar a mí? ¿Eh? Ahí saqué la espada. Y no le corté la oreja, le metí la espada en el corazón. Muchas veces nosotros somos como Pedro, ¿eh? Muchas veces somos como Pedro. O oramos al Señor, Señor, mira, este me está haciendo la vida imposible. Yo humanamente no lo soporto más. Quiero actuar por la mía, pero te lo entrego a ti, que vos actúes. Pero no esperamos la respuesta del Señor. O cuánto más, queridos, en la iglesia herimos con espada. Muchas veces herimos a nuestros queridos hermanos, hermanos en Cristo, con la espada, pero no con la espada que se puede ver. Podemos herir de palabra, podemos herir de hecho, podemos herir de acción, podemos herir por omisión también, y muchas veces herimos. Y somos hermanos en Cristo. Este no era el caso. Este venían a aprender a Jesús. Pero Pedro es un ejemplo de lo que somos cada uno de nosotros, impulsivos, atropellados. Enseguida queremos, nuestra naturaleza carnal quiere actuar y accionar. Y Pedro accionó. Pero el Señor Jesucristo obró con mansedumbre, con moderación. Basta ya, le dijo. Pedro, guarda tu espada en la vaina. Guarda tu espada. Basta ya, le dijo, basta. Dejad. ¿Dejad qué? Dejad que estos vengan y me prendan. Dejad que estos ni me prendan. Una enseñanza para cada uno de nosotros, el saber de que Dios domina todas las situaciones de mi vida. Por eso es el soberano, por eso es omnipotente, por eso es omnipresente y por eso es omnisciente. No hay nada que suceda en mi vida y en tu vida que Él no controle. No hay nada. Así como hemos cantado que no hay nadie como Él, no hay nada que en tu vida controle todo lo que Dios permite. Hoy leíamos un versículo ahí en Romanos 8:28, a la mañana dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo domina Cristo Jesús, porque Él es el soberano. Ahora noté algo más acá. Dice, la bondad con que sanó la herida producida por Pedro. Dice, y tocando la oreja, le sanó. Jesús restauró la oreja enseguida. ¡Qué bondad de Cristo Jesús! ¡Qué bondad! ¿Eh? No le dijo, bueno, ahora anda al médico acá de Ituzaingó y que te reimplante la oreja, ¿no es cierto? Hubiera sido lo más acorde. Y nadie le hubiera dicho nada. Sin embargo, la bondad, el amor de Cristo Jesús para con este siervo, dice que el Señor Jesucristo sanó la oreja. Y enseguida le sanó. Lo curó. Y esto me lleva a pensar cuántas veces nosotros realizamos heridas, cuántas veces nosotros pergeñamos acciones que herimos a hermanos en Cristo y también herimos a personas que no son de Cristo. ¿Y cómo Dios tiene que actuar? ¿Cómo Dios tiene que actuar inmediatamente para reparar el daño, la herida que yo he hecho o que vos hiciste? Somos muy parecidos a Pedro. Aunque nosotros no querramos parecernos a Pedro, somos muy parecidos a Pedro. Y el Señor Jesucristo, con sus brazos de amor y de misericordia, con su bondad, restauró inmediatamente la oreja de este siervo. Y así realiza el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando herimos, el Señor restaura al hermano en Cristo. Lo restaura inmediatamente. Lo sanó inmediatamente. Jesús la restauró sana en su lugar. El Señor Jesucristo nos enseña a devolver bien por... ¿El Señor nos enseña a devolver bien por...? No. No, estamos equivocados nosotros. Me parece que acá nos equivocamos. ¿Cómo voy a devolver yo bien por mal? No sabes lo que me hizo. ¿Vamos a leerlo en la Biblia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12, 17. Les invito a buscarlo. Los que tienen Biblia lo pueden buscar. Romanos 12, verso 17. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal. ¡Opa! Yo pensaba que era al revés, Daniel. Si me hacían mal, tenía que hacer mucho más mal. Se lo devolvía al toque. No, no. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Ahora, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Acá, ahí en Romanos 12, dice acerca de un enemigo. Acerca de los enemigos, vosotros, dice. Si tu enemigo tuviere hambre... No, pará, mirá qué fuente de ravioles que tengo, mirá cómo yo sola. Ah, vos te morís de hambre. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de... Qué distinto a lo que yo pensaba, che. Yo pensaba que a mi enemigo había que... ¿Qué, Pedro? Pedro sacó una espada, yo voy a sacar dos espadas por las dudas, lo voy a cortar de los dos lados, Lo voy a cortar en pedacitos, tac, tac, tac, tac, tac. Así no hay ningún problema, nadie me dice nada. Miren, queridos hermanos, esto se aprende en la vida cristiana. Lo dice la palabra de Dios, pero en tu vida personal tiene que privar. Lo primordial es saber esto, que mi enemigo, yo tengo que orar por mi enemigo. Cristo el Señor... Esta turba que venía, él sabía que venían a prenderlo y eran todos enemigos de él, pero el Señor sabía su tiempo, sabía su hora. Y el Señor Jesucristo restauró con bondad, con mansedumbre, con moderación, con amor. ¿Ahora nosotros tenemos enemigos? ¿Qué le parece a ustedes? Tenemos muchos enemigos, ¿no? Tenemos enemigos, ¿eh? Dice allí en Mateo, dice que si, lo vamos a leer, bueno, no me gusta dejarlo de memoria porque a veces la memoria falla. Mateo 6, Mateo 6:38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era la... ley. Esto era la ley. Amar a mi prójimo y aborrecer a mi enemigo. Esa era la ley. La ley de los hombres. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre injustos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también el mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eh? Cristo Jesús dijo esto. ¿Eh? Orar por mis enemigos. Orar. Orar por tu enemigo. Orar por tu enemigo. Tenés que orar. Pero si vos lo conociera, Dani, no sabés. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo lo que me hace. No lo puedo soportar más. Ya está. Ya me llegó hasta acá. Es tremendo. Orar por mis enemigos. Orar. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Orar, dice. El amor hacia los enemigos. Amar. El Señor Jesucristo amó a esa turba. Claro que la amó. No, esa multitud no lo pudo conocer como su Salvador. Pero Él los amaba. Los amaba. Lo demostró con el siervo este. Lo demostró con el siervo. Y también le enseñó una gran lección a Pedro acerca de esperar la respuesta en él. Actuó impulsivamente y no esperaba la respuesta de Dios. La respuesta del Señor era, llegó mi tiempo, Pedro. No, yo no voy a actuar con violencia como vos. Yo no puedo ya hacer nada, ya ha llegado mi hora y ahora esta multitud me va a entregar y voy a ser enjuiciado injustamente y voy a tener que ir a la muerte y muerte de cruz. Y voy a ser sepultado, pero mi Padre al tercer día me ha de resucitar. Suelto los dolores de la muerte. Ahora, para ir terminando, dice que vinieron con espadas, con palos, y Jesús le explicaba que había llegado su hora y que había llegado el momento de actuar de ellos, el momento de las tinieblas, dice. El momento de las tinieblas. Luego de este momento, ya el Señor Jesucristo fue arrestado y ya comenzó su periplo de ser enjuiciado, de tener falsos testigos y de ser condenado. Pero el Señor Jesucristo les dejó bien claro de qué manera hay que obrar ante los enemigos. Ahora miren, como cristianos, nosotros tenemos un enemigo que es el... ¿Saben quién es un enemigo? El diablo, muy bien. Es el enemigo que tenemos como hijos de Dios. Y su palabra nos dice allí en 1 Pedro 5, 8 y 9. Este Satanás tentó al Señor Jesucristo, atacó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo venció con la palabra, lo venció con la palabra de Dios. Ahora fíjense ustedes, si este Satanás atacó al Señor Jesucristo, ¿cuánto más nos va a atacar a nosotros? ¿No? ¿Conoce nuestro talón de Aquiles? ¿Sabe cómo lo conoce? Sabe perfectamente cuál es tu talón de Aquiles. Sabe cómo entrarte. Y sabe cómo desestabilizarte, hacerte tambalear. Lo sabe muy bien. Ahora, yo me anoté acá un versículo, 1 Pedro 5, 8 y 9. Muy conocido, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Este enemigo nos quiere devorar y quiere que reaccionemos como Pedro. Quiere que reaccionemos naturalmente, violentamente, sin pensar, sin buscar la guía, la dirección del Señor Jesucristo. Ustedes saben que el Espíritu Santo dice, cuando yo me vaya, voy a dejarle a alguien, voy a dejar un consolador, el cual, ¿qué va a hacer? Este Espíritu Santo dice, les va a recordar, les va a enseñar y los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. La Escritura dice que este adversario, el diablo, anda alrededor nuestro como un león rugiente, buscando a quién devorar, al cual resistir firme en la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Ya terminamos, en Cristo Jesús. Este milagro de la sanación de la oreja de Malco fue plasmado y quedó plasmado y quedó escrito para que cada uno de nosotros sepamos obrar en la bondad y en la misericordia y en el amor de Jesucristo. Mira, querido hermano, muchas veces habrás podido herir a otro hermano o a otra persona, a una persona secular, pero sabes que el Señor nunca va a actuar de esa manera. El Señor te va a hablar a tu corazón y va a restaurar al hermano y Él desea que nosotros vivamos en amor, que vivamos en el amor. ¿Cómo cambió el Señor Jesucristo un momento malo en algo positivo? ¿Cambió una acción negativa en algo positivo? ¿La acción negativa cuál fue? Cortar la oreja. La acción positiva de Cristo Jesús fue sanarlo, curarlo. Y muchas veces el Señor tiene que intervenir. Muchas veces el Señor tiene que intervenir ante situaciones negativas que nosotros realizamos para sacar de eso negativa y obrar de la manera que Él solamente obra en transformarlo en algo positivo. Aprendamos, queridos hermanos, y lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjense ustedes que este mismo Señor Jesucristo, antes de encontrarse con esta turba, había pasado la noche orando con sus discípulos. Los discípulos lo conocían perfectamente bien, sabían quién era, y el Señor mismo le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que padezca. Y el mismo Pedro le dijo: no, Señor, si es necesario, yo voy a poner la vida por ti. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, mirá, antes que el gallo cante tres veces esta noche, tú me vas a negar. No, yo voy a morir por vos. Y si seguimos escudriñando unos momentos más, unas horas más, allí estaba Pedro. Y se cumplió lo que le dijo el Señor Jesucristo. Pedro le negó tres veces. Y el Señor Jesucristo no le habló nada. Dice que solamente lo miró. El Señor Jesucristo lo miró. Y dice que Pedro, saliendo de donde estaba, lloró amargamente. Lloró con toda su alma, quiere decir. Lloró con todo su corazón, porque se había dado cuenta que con su boca había dicho que iba a morir con Cristo Jesús, pero con su boca le había negado no una, sino tres veces. Queridos hermanos, la misericordia de Dios, la bondad, el amor de Cristo Jesús nos invita a que nuestra espada sea la palabra de Dios. Porque dice que la Escritura, la palabra de Dios, es como espada de dos filos, la cual penetra, dice, con la cual penetra y rompe y corta todas las coyunturas y discierne la palabra de Dios en nuestra espada. Prediquemos con la palabra de Dios. ¿Prediquemos de qué? Prediquemos del amor, de la misericordia, de la bondad. Que el Señor Jesucristo restaura las vidas. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios a través de Cristo Jesús, transforma las vidas, las cambia totalmente, las hace nueva. ¿Cómo es posible? Cristo Jesús, somos herramientas en las manos de Cristo Jesús, y a través de Él, y a través de su obra, a través de su accionar en cada uno de nosotros, a través de dejarle que Él actúe, a través de dejarle de peticionar al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame en esta situación. No quiero ser como Pedro, quiero que vos actúes. Entregarle la situación, entregarle la circunstancia a Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo actúa. ¿De qué manera va a actuar? De la mejor manera. Va a actuar de la mejor manera, como actuó con este siervo. restaurando, curando y sanando. ¿Cuánto tenemos y estamos aprendiendo acerca de los milagros de Cristo Jesús? No por los milagros en sí, sino porque estos milagros revelan la persona de Cristo Jesús, revelan su accionar, su poder y revelan su actitud firme, constante y valedera. Él es el único, como hemos cantado. No hay nadie como Él. Les invito a tener una palabra de oración y vamos a terminar ya con esta reunión. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias te damos por estos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque encontramos en tu palabra que, oh Señor Jesucristo, tú eres un Señor de amor, de misericordia, de bondad, de templanza, de mansedumbre. ¿Cómo, Señor Jesucristo, tú sanaste a este siervo? ¿Cómo, Señor Jesucristo, tú te entregaste, oh Señor, al arresto para ser, oh Señor, luego crucificado en la cruz del Calvario? Tu hora había llegado, pero, oh Señor, tú hiciste este último milagro antes de ir hasta la muerte y muertes de cruz. Ayuda, Señor, a ser, oh Señor, como tú nos deseas a cada uno de nosotros. Que, oh Señor, te pidamos a ti que dejemos obrarte en tu bondad y en tu amor. Que esperemos tu respuesta, oh Señor. No que actuemos, Señor, rápidamente. Oh Padre Celestial, ayúdanos a saber esperar en ti. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a orar por nuestros enemigos. Aunque, oh Señor, no lo podamos comprender. Ayúdanos a orar por nuestros enemigos. Oh Padre Celestial, que, oh Señor, podamos cambiar el mal por el bien. Que no seamos vencidos por lo malo. Padre Celestial, necesitamos tanto de ti. Bendito Señor Jesucristo, gracias porque tú nos has dejado tu Santo Espíritu, el cual nos enseña y nos enseña y nos conduce a toda verdad. Oh Señor y Padre Celestial, llénanos de tu Santo Espíritu, te rogamos, te suplicamos. Bendito Señor Jesucristo, gracias por ser nuestro Señor y por ser nuestro Pastor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y, oh Señor, deseamos glorificarte con nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, damos los avisos rápidamente. El día martes, recuerden las señoras, a las 15 horas, tiene una cita, un hermoso privilegio de poder reunirse para cantar y alabar y glorificar el nombre del Señor y también para estudiar y leer la palabra de Dios. El día jueves, recuerde que vamos a tener la reunión de oración, vamos a disponer de un tiempo prolongado para orar y luego para alabar también a nuestro Señor y luego también para tener una meditación. Y recuerden los jóvenes, el sábado, me dijiste, ¿no, Dami? El sábado a las 20 horas, reunión juvenil en este lugar. También le pedimos oración porque mañana Raquel Zárate comienza su tratamiento. Así que, queridos hermanos, le rogamos oración a favor de Raquel Zárate. Y también les avisamos que el viernes 28 de agosto, el último viernes del mes, tendremos la reunión de hombres de valor. Así que recuerden los hermanos varones, el viernes 28 de agosto, hombres de valor. Y ahora un aviso para toda la congregación, el sábado 29 de agosto, el último sábado de agosto, tendremos la última reunión del curso de membresía. Así que va a ser algo hermoso, vamos a tener una linda fiesta, vamos a entregar diplomas y luego vamos a participar de un refrigerio. Va a ser la última reunión del curso de membresía. Si hay alguien que todavía no le faltó alguna reunión, le faltó el CD, la pueden ver a Vero, así ya le piden el día aquello que han faltado y lo pueden completar, así todos estamos ese sábado ya totalmente nivelados. Recuerden, 28 de agosto, viernes, hombres de valor, y sábado 29 de agosto, la última reunión del curso de membresía. Recuérdenme algún aviso que me esté olvidando. Bueno, creo que no hay ninguno, ¿no? Si me olvidé de alguno, luego los comentamos ahora al saludarnos. Muy bien, gracias, hermanos.